Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy es jueves. Hoy tenemos una barra de programas en vivo de 4 a 9 de la noche, y también tenemos aquí con nosotros pues la visita de uno de los precursores aquí en Guanatos de las radios por internet. Esta experiencia ya que rebasa un lustro y que pues es uno de los profes ya, de los maestros, por donde hemos pasado algunos compas. Él inició, o está, inició y sigue ahí en Radio Morir con Eric Márquez. Él es André Michel, que tiene su programa Existencias, y hoy vamos a platicar con él. Y también tenemos en la música algo de sones, algo de décimas, con algunos grupos veracruzanos, y hoy la música va a estar cotorra, porque aquí en estas rolas existe la picaresca de los estados allá de Tamaulipas y Veracruz, y estos lugares calientes de la zona pues geográfica de México, ¿no? Y hoy pues tenemos la grata asistencia y el convivio aquí radial con el buen André Michel, que nosotros sabemos que tiene otro nombre, pero nos vamos a dirigir con él como André. Buenas tardes, André. ¿Qué tal? Gracias, Tecla. Gracias por la invitación y por la presentación. Te agradezco las palabras y que me consideres en ese sentido como un maestro, que bueno, en el papel realmente no lo somos, pero sí somos de los precursores, ¿no? De los que estamos haciendo esto de la radio por internet, pues que no decaiga, que siga, que esté al alza. Y pues es un gusto saber que Radio Cartón, en ese contexto, también se está haciendo una gran opción, un exponente de eso que estamos haciendo, la radio. Sí, fíjate que, digo, curiosamente, y en el entendimiento de que existen bastantes medios, y no precisamente radiales, porque también hay medios escritos, y nosotros en el tiempo de juventudes, pues hacíamos lo que se llaman pasquines, fanzines, revistas, y llegamos a hacer pues nuestras propias editoriales, ¿no? Llegamos a hacer nuestros propios libros de autor, y tenemos ediciones, pues, o libros pues, hechos por nosotros mismos, ¿no? Digo, en tu caso, que eres también escritor, poeta, pues te tocó también esta parte de estos medios impresos, ¿no? De trabajar también en esta otra, pues digamos, dinámica, que era la exposición y promoción y difusión de nuestro propio quehacer literario, ¿no? Sí, la autogestión, ¿no? Sí, como también acá en la radio se da esa situación de la autogestión, ser uno su propio promotor, el todólogo en este sentido. Y pues sí, importante no tener, pues ahora sí que situaciones que te limiten, sino que tú propio te las vas creando, ¿no? Si se cierra una puerta o dos o tres, pues tú haces la propia, la tuya. Y es lo que pues, en nosotros en radio es lo que venimos haciendo. Sí, y es muy interesante porque, pues como pioneros, lo comento, en la radio, pues cuando nosotros En mi caso personal, cuando fui invitado y asistí a las instalaciones de Radio Morir, pues fuimos bienvenidos, ¿no? Y pues aceptados ahí con el programa de la cartonera, de radio, de la rueda cartonera, ¿no? Y estuvimos ahí, está Lorena Becker, Fernando Zaragoza y yo, y tú fuiste uno de los primeros que nos entrevistó también ahí, ¿no? Y luego en conjunto y luego por separado, ¿no? Sí, sí, ahí estuvieron como tal, ¿no? Como gremio, como cartonero, que bueno, todavía siguen vigentes. Y sí, recuerdo esas entrevistas a Lorena Becker, sí, al Fer Zaragoza, al Marco Antonio Gabriel, y tú desde luego el Tecla ahí presentes por separado dentro de las 380 entrevistas que llevamos. Sí, ese es otro, ¿no? Otro rollo, a toda esa gente que ha pasado por los micrófonos de Existencias, ¿no? Sí, pues fíjate ya, pues casi 8 años de emisión ininterrumpidos, digo, sí uno que otro programa que no asiste el invitado en turno, pero pues ahí la radio en vivo, tú sabes que pues tiene mucha magia, ¿no? Desde que te agendas rápido uno a que te dé el bomberazo, digo, para hacer el programa, o a tiro definitivamente, pues a hacer un programa especial, que uno como escritor, pues le agrega ese toque mágico, digo, por así decirlo, y yo soy el que lo dice, pues a tus contenidos, ¿no? Pero 380 entrevistas en estos casi 8 años ya de transmisiones en Radio Morir de Existencias. Y una de las cosas que hace sui generis al programa Existencias, o digamos que es como su sal y su pimienta, es que toda la gente que va al programa es muy importante, ¿no? Digo, quiero entenderlo de esta manera, de que todos los seres humanos tenemos nuestro propio sentido, nuestro propio ideal, nuestra propia búsqueda, nuestra propia manera de entender y encontrarnos en el mundo, de ganárnosla, de disfrutarla, de vivirla, y cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta experiencia que se llama Existencias, ¿no? De participar como cualquier ser humano, tomar un micrófono y encontrar al otro que eres tú, André, que te da esa importancia en ese sentido, de qué pasa con lo que tú haces, con lo que vives, aparte de ser ama de casa, de ser chofer de un taxi, de ser sociólogo, de ser editor, ¿quién es el que está ahí, no? Sí, fíjate que es algo de lo que me gusta mucho de este programa, ¿no? Que platicas, y de hecho esa es la intención primaria, platicar con el ser humano, más allá de los tópicos, más allá de los títulos nobiliarios, como alguna vez alguien lo llamó de una manera. Y yo soy, tío, sin pretender que es lo despectivo, ¿no? Pero a mí los títulos como tal no me gusta hablar con el licenciado fulano de tal y hacer parafernalia en Existencias. Tío, yo como productor de radio, bueno, sí tengo otros conceptos donde manejo, pues obviamente, el protocolo, ¿no? Pero acá en Existencias es un protocolo bastante. Es más, yo pienso que a veces ni hay tal cual, simplemente es platicar con el cuate, con la señora, con el señor. Sí, trae una historia, tío, he tenido muchas personas importantes, como tú le llamas, y, pero no por que sean importantes, son más de lo que ya son, o los que no son tanto o anónimos dejan de serlo, no conmigo, al entrar ahí en el proceso de preproducción y ya durante el programa y desde luego al final de, porque tío, hacemos tan buenas amigas que hacemos relación futuras, tío, ha estado gente muy importante, reitero, desde un aspecto comercial o desde dentro de un aspecto pues del mismo gremio, ¿no? De comunicaciones que te dan esa pauta, pero estando en la mesa de locución, en la mesa de debate de Existencias, somos iguales, somos tú y yo, somos, o sea, no hay, ahora sí que quién es más, quién es menos, ¿no? Simplemente, digo, platicamos con el ser humano y para mí es muy grato haber tenido mucha de esa gente que pues muchos se van a identificar o los van a identificar, ¿no? Como viene a ser la Ronda de Saltillo, Alberto Escobar, digo, ¿quién más? Pues el Tecla. Entre otros. Entre otros. Ramón Morales. Ah, bueno, mi buen amigo. Debe ser hasta tu compadre, Ramona. Pues, nada más porque nunca me llegó el precio. No, tío, un saludo al buen Ramón, tío. Pues él fue el que me invitó, el que me jaló a estar ahí en Radio Morir. Tío, ahí nos conocimos de una manera algo peculiar. Tío, ahí viendo mi libro en una librería, agarró dato mío y me habló, oye, pues, ¿cómo le hiciste para estar aquí en esta librería? O sea, échame la mano, sale. Hicimos reunión, le dije cómo y después ya me invitó al programa y pues tío, una de algo totalmente, no sé, circunstancial, pues se fueron creando situaciones es importantes. Que, es que sí, sí es muy importante porque yo de repente cuando recuerdo pues los momentos de ahí de en los que estuve ahí en Radio Morir, siempre veo a Eric, a Ramón y a André, ¿no? Que así son como los pilares, como las partes chidas de o fundamentales de Radio Morir, ¿no? Y pero es que de alguna manera a mí me interesa mucho decirle a la gente que nos escucha o la gente que sabe que existen estos medios de radio cultural por internet, porque sí hay muchos radios por internet, pero no todos se enfocan meramente a la cultura, ¿no? Pero el rollo es de pe a pa, o sea, porque no son radios que se hacen con lana, pues, ¿no? Se hacen más con ganas. Entonces, Radio Morir es una estación de radio que ya se dedica, pues, todo el tiempo a hacer radio, ¿no? Porque como Radio Cartón, pues nada más tenemos 5 horas, pero Radio Morir ya tiene bastantes horas al aire. ¿Y cómo iniciaron, no? Tú, o sea, ¿tú te acuerdas de los primeros tiempos de Radio Morir y cómo era? Sí, bueno, mira, deja comentarte ahí también el otro bastión, el otro, pues columna, el José Luis. José Luis, claro. Sí, tío, él todavía más de lo que yo pueda hacer, ¿no? Él ahí en controles, tío, ahí fletándose, como decimos acá. Y bueno, yo estoy ahorita como productor de varios conceptos de programas de radio, tío, y a lo largo de estos 8 años que he estado en Radio Morir, he sido partícipe de otros tantos más, tío. Yo pienso que un promedio de unos 10, 15 programas se había producido en estos programas. Digo, algunos se han mantenido, otros no, pero bueno, importante siempre adecuarse y sobre todo a la creación, ¿no? De crear y no copiar, tío. Cada concepto que yo he creado es precisamente así, creado de la nada, no copiando a otros. De los inicios de Radio Morir, tío, pues yo recuerdo, porque bueno, yo entré posterior, ¿no? Radio Morir inicia en noviembre del 2008. Tío, ahí pues, también así como aquí, una oficina pues adecuada, acondicionada a situaciones como esta, ¿no? Para las cuestiones técnicas de la radio, y en su momento solo el Eric. Tío, ya después se fue agregando gente como en su momento el Ramón, que hasta a marzo, donde cuando cumplió 8 años, pues era el programa más longevo de Radio Morir. Se sale él y pues ahora soy yo el más longevo, ¿no? Pero bueno, no es algo que me interese mantener. Pero, tío, el Ramón ahí empezó y también él en su momento estuvo regenteando gente, valga la redundancia, para ser parte de la mesa de debate, de locución de Radio Morir. Y así poco a poco, tío, se ha ido agregando gente que, pues todos, tío, con la intención de hacer mancuerna con situaciones que yo pienso que son más de vocación que de condición, ¿no? O sea, es que es muy importante porque los espacios, aunque sea una radio institucional, digamos, en el sentido de una pieza, ¿no? Bueno, de hecho, podríamos pensar que Radio Morir es una institución, sí, como tal, ¿eh? Porque sí la hay. Sí, pero digo, en el sentido de que es como un edificio, ¿no? Y en cada piso hay un programa y los programas, como tú dices, son diversos y tienen un fin distinto, bueno, en el sentido de la información y de comunicación es lo mismo, pero los contenidos, ¿no? Sí, sí. Entonces hay contenidos hasta de lucha libre, me tocaba escuchar programas, ¿no? De música. A ras de pinza, yo, sí. Sí, ¿no? De política, ¿no? De deportes, ¿no? O sea, es interesante porque precisamente la radio como Radio Morir, pues da voz, ¿no? A muchísima gente que tiene esta necesidad de informar, de dar a conocer, de promocionar, de difundir muchas cosas, ¿no? Pues fíjate, sí, es cierto eso, ¿eh? Y aquí el punto medular, yo pienso que hay que resaltar eso, Tecla, es de que Radio Morir no tiene ni censura ni línea, o sea, no dependemos de nada ni de nadie, tío, somos autosustentables, ¿no? Tío, para bien o para mal que esto represente, somos autosustentables y cada programa apoya a la radio en general, ¿sí? Y cada programa pues hace lo propio para que sea redituable para sí o simplemente para que se mantenga, se sostenga. Tío, y Radio Morir no cierra puertas a nada ni nadie. Tío, puede entrar cualquier persona, obviamente cumpliendo ciertas especificaciones que son más de cuestión de sentido común, ¿no? Que si vas a querer tener un programa por decir algo de solo por decir fregadera y media con esas palabras, pues no es el lugar. Pero si vas a decir algo con contenido, como es la intención de cada programa de los 50 y tantos que ahorita estamos vigentes, de lunes a sábado, de 2 de la tarde a 10, 11 de la noche diarios, pues creo que ahí están las puertas abiertas. Sí, siempre es un gusto, pues, y en este sentido participar como invitado o llegar a tener un programa, porque pues uno tiene muchas cosas que decir al final del día, ¿no? Al final de cuentas, ahí a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, a nivel incluso hasta religioso y futbolero, si quieres, pues hay muchas cosas que decir. Esto es como una revista, como lo que hacíamos anteriormente en papel y que ahora por la cuestión de los medios y que existen esas posibilidades tecnológicas del internet y poder comprar un equipo de sonido, los micrófonos y esto, y tener a los amigos adecuados o a la gente que realmente quiere hacer esto, ¿no? Y es importante porque mucha gente cree que pues nada más es llegar y plantarse. No, ¿sí? No. Y hay que tener una estructura. Lo digo por esto, porque pues a lo mejor ustedes, ¿no? O en Radio Morir, porque conozco otras radios, pero a mí Radio Morir es la que me da el ejemplo, pues, ¿no? Porque lo conozco más y porque conocí cómo se levantó, en el sentido de que lo que quiero decir es el esfuerzo, ¿no? Que se ha hecho, no solamente para levantarla, sino para mantenerla ahí, ¿no? Sí. Bueno, mira, hay frases coloquiales, ¿no, Tecla? Y dice una que pues, nadie vende pan frío, ¿no? O sea, pero nosotros, o Radio Morir, tío, y bueno, ya en Existencia en particular, creo que tenemos las tablas como para tener esa autoridad moral, como ya lo pongo, para decir que somos la mejor radio por internet, ¿sí? Sí, digo, cierto, yo también conozco otras radios y bueno, ahí son más improvisadas y no es de que sea bueno o sea malo, ¿no? Simplemente es de que estas situaciones nos dan la pauta como para sabernos que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Sí, pues esto es algo de lo que vamos a platicar más adelante con André, este señor de la Radio Morir, de su programa de Existencias y que maneja otros programas. Ahí nos va a platicar un poco sobre la producción de estos otros programas, porque también es muy interesante saber cómo le hacen, ¿no? Y vamos a escuchar una rolita, vamos a hacer este espacio musical con la rolita de El Que Reque, y agárrense, pues, porque los que quieran bailar ahí manténganse sentados. Que reque. campos, no te vayas a espinar, no te vayas a espinar. Cuando salgas a los campos, yo no siento la espinada, sino el grito que has de dar. Cuando la tengas adentro y no la puedas sacar, que reque, que reque, que reque, que reque. Yo con el gusto retozo, a trobarle no me dejo, a trobarle no me dejo. Yo con el gusto retozo, si su marido es celoso, dale adobo de conejo, a ver si con lo picoso, ¡ay!, se le quita lo celoso. Que reque, que reque, que reque, que reque. Regresamos aquí a Radio Cartón, programa editorial de... Vamos por al revés. Estamos en el Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy es jueves y hoy tenemos el programa del Tarot del Guerrero de 5 a 6. De 6 a 7 tenemos ya Sanguán con el maestro Manjus. De 7 a 8 tenemos Minerva Estación. Y de 8 a 9, Cosmonautas. Este programa que resuelve las incógnitas del universo. Y seguimos aquí también la charla, plática, cotorreo con el maestro André Michel. André, te quería preguntar esto de cuántos tipos de personas en este sentido, de cómo los caracterizamos o los llegamos a conocer así como al pie de la banqueta, ¿no? De abogados, doctores, músicos, luchadores, ¿cuánta gente más o menos te acuerdas que haya pasado por ahí? Pues mira, el dato así como ahorita dártelo de certero no lo tengo, pero sí llevo un Excel, una hoja de cálculo, tío, con todos los detalles analíticos al por menor, tío, inclusive de las canciones que en su momento se programaron, y pretendo que la música, tío, hablando de, sea temática, para que me dé elementos de qué, cómo abordar el tema. Sí, entonces digo, decirte así de un número exacto de personajes, personas, no lo tengo porque es muy vasto, tu tecla, digo, sí ha estado gente muy, pues, no sé, digo... Algo en tu retención así de recuerdos, algunos que de los que te hayan así como llamado, jalado mucho la atención y que los recuerdes así... Pues mira, la mayoría son escritores porque, bueno, yo me manejo mucho en ese ramo, ¿no? Por escritor que también soy. Pero también he tenido gente así como taxistas que también, bueno, también me estoy manejando de momento. Pero gente artesana, activistas, luchadores sociales, abogados, inclusive hasta proyectos así en lo general, ¿no? Y he tenido también mucho personal de Radio Universidad, fíjate. Y es el gusto que me... estén aceptando invitación de Radio Universidad, o sea, reporteros, tío. Este martes pasado estuvo la señora, la reportera María Antonieta Flores Astorga, tío. En programas anteriores estuvo Ignacio Pérez Vega, tío. Y en programas anteriores estuvo, pues, el director de medios, de este Ricardo Salazar. O sea, gente, pues, con trayectoria ahí en Radio Universidad. Y para mí es un gusto, pues, que estén aceptando, ¿no? Solo por decirte un parámetro, un aspecto de los muchos invitados que he tenido o de la gente que he invitado, que estoy invitando, ¿no? Entonces, digo, para mí es mucho del gusto, digo, y ahora para el 30 de mayo voy a tener al Hax, no sé si lo ubiques, un músico urbano de allá del Defeño. Alias el Hax. De allá del DF, sí, claro. Sí, sí. Él es escultor y pintor, ¿no? Ah, no, y lo voy a tener, bueno, tío, como músico, porque a mí, tío, yo conociendo su contenido, su material musical, tío, a mí me gusta mucho, o sea, el Hax. Ah, órale, chido. Y también es un gusto que, pues, haya aceptado, tío, y muchos invitados más así, tío, un tanto dispares uno del otro, ¿no? Gente, tío, muy, pues no sé, muy de pipa y guante, pero ya, tío, te reitero, ya estando en la mesa... nos quitamos las máscaras y platicamos así como ahorita, tío, bien quitados de la pena. Y algunos de los que hemos estado ahí, ¿algunos te ha tocado esas fibras humanas de generarte un sentimiento fuerte, así de...? Pues muchas experiencias, tío. Ahorita que recuerdas, que bueno, que pones en la palestra esa situación, tío, yo, un amigo que también es común de nosotros, Peter Chi. Ah. Tío, y me gusta mucho esa anécdota, recordarla, porque... el Peter Chick es de Colima. Bueno, él es de la región maya, pero vive ahorita allá en Colima. Tipo, él vino explícitamente a estar en existencias desde Colima aquí a la ciudad. Estuvo, hicimos hay un recorrido aquí por el escritorio y en breve, y se regresó, tipo, y todo sin pedir los viáticos. O sea, la gente, ya te sabes en ese sentido cómo se maneja, ¿no? Que van, pero pues obviamente con una corta por delante. No, el Peter vino, hicimos buen programa, y dentro de la dinámica de este, tipo, recordando, o sea, él es contacuentos. Sí, claro. Sí, y contó ahí de las muchas anécdotas que tuvo con su abuelo, oriundo original de maya, y en una sí me hizo... Se me hizo llorar el canijo. Pues un saludo al Peter Chi, donde quiera que se encuentre, ¿no? Sí, porque pasa el Peter Chi, curiosamente, como dice André, es un cuentacuentos, pero es un cuentacuentos realmente... Buenísimo. De la raíz, ¿no? De la raíz a la cabeza, y que se ha metido en problemas, ¿eh? Sí, es un activista, tío. Volviendo con, siguiendo con el Peter Chi, va a andar en Cuba. Tío, en julio, semana de julio. Siempre anda moviéndose, siempre anda construyendo, deconstruyendo, haciendo, deshaciendo. Es un personaje muy importante ya para la cultura de México, de los cuentacuentos, porque aparte trae esas historias, ¿no? Canijas que vienen desde los indígenas, ¿no? Muy bueno, tío. Yo recomiendo mucho que investiguen sobre el Peter Chi, tío, y si saben de algún evento donde vaya a estar él, no se lo pierdan. Tío, ahora, en la proximidad, dentro de mis funciones de como productor de radio, lo vamos a traer acá para la zona conurbada de Guadalajara. Tío, ahora para julio, estamos viendo ahí agenda, pero dentro de mis funciones, tío, de productor de radio y otras cuestiones, tío, andamos ahí armando eventos y interesante todo. Oye, se nos ha olvidado decir a qué horas y qué día es tu programa de existencia. Martes a las 7 de la tarde noche por radiomorir.com. Martes a las 7 de la noche por radiomorir.com. Exacto. Y pues platícanos más sobre los otros proyectos de radio que tienes, esto de la promoción. Lo digo porque también como profesional, André, pues no solamente hace el programa como en este momento lo estamos haciendo, de invitar y charlar sobre cierta temática. También él es productor de programas, es decir, si usted tiene o quiere acercarse a la radio y llevar a cabo un programa, él puede apoyarlo, él puede lograr hacer su proyecto, ¿no? O la idea, hacer el proyecto real, ¿no? Sí, tío, por tomarme de vista de lo que comentas, si alguien tiene una idea, la podemos desarrollar, tío. Uno como, tío, yo soy el que lo dice, ¿no? Yo me considero artista y traigo pues, un mundo de ideas siempre conmigo, obviamente, ¿no? Entonces la idea es precisamente, valga la redundancia, sacarlas, plasmarlas y vertirlas en este caso, en un programa de radio. Entonces si hay algo, alguien que tenga esa intención, adelante, tío, creo que somos el medio idóneo como para armar un programa de todo a todo, de pie a pa, o sea, desde el armado de la idea, los contenidos, los invitados, pues todo lo que el programa en sí requiere para que tenga vida propia, tío. Sí, porque, para un poquito más claro, ¿no? O sea, usted hace un programa, ¿no?, para difundir, promover sus servicios, sus espacios, su arte, lo que usted hace y lo quiere promover, difundir, distribuir todo esto, pero aparte no solamente es el programa en sí, ¿no?, sino que hay una página en internet. Ah, sí, o sea, todo esto, administración de medios, tío, administración de redes. Sí, de todo, tío. Yo ofrezco mis servicios de todo a todo, o sea, desde la concepción de la idea, el desarrollo de esta y también todo lo que le vienes a aderezar para que tenga esa proyección, ese concepto, ese programa. Sí, tío, yo ahorita estoy trabajando en varios programas, tío. Ahorita, dentro de lo que es el martes, tío, es el día que estoy ahí muy presente en la radio. Estamos produciendo un programa a las 3 de la tarde con tintes políticos, tío, Voz de Mujer, donde precisamente le vertimos situaciones de feminismo, tío, pero desde el punto de vista institucional. Sí, ahí estoy yo participando en la conducción y producción del espacio. Y de 4 a 5 estoy en otro espacio, tío, diferente a... Este vendría a ser como proyección, promoción económica, cultural de ciertos espacios, de ciertas localidades, estados, municipios. Y estamos, tío, este es el que me causa gusto porque el crecimiento, bueno, de ambos es exponencial, ¿no? Pero de este me parece curioso porque tenemos casi 3 meses y ya estamos sobre las 4,000 o 5,000 visitas por emisión. Entonces, digo, de una página de Facebook, digo, que es lo convencional, ¿no? Lo que se está usando, de tener de nada, de ceros y amigos, ya estamos sobre los casi 1,000 amigos en menos de 3 meses, pues quiere decir, para mí, habla de que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, digo, ahí, pues ese es el punto de que el desarrollo de una idea no nada más es, como tú dices, venir aquí en micrófonos y platicar sin ton y son, no, debe de haber un orden, ¿sí? Y sobre todo también una disciplina. ¿Y para esto cómo se comunicarían contigo? Pues mira, yo en lo personal tengo una página de Facebook, digo, donde estoy ahí presente, muy muy presente en ella, existencias.radio, digo, ahí en el Facebook, digo, es una página que pues ahí está abierta a todo público, o de otra manera, si así lo desean, por correo, que es carlos-ramirez73@hotmail.com, ese es el correo, o un WhatsApp, el 33-144-78941. Ya sea un WhatsApp o una llamada en directo, tío. Ahí platicamos y pues ahora sí que nos ponemos de modo para escuchar la idea y desarrollar y obviamente pues a entablar. Oye, Carlos, ¿y tú cómo manejas los podcasts de Existencias ahí en existencias.com, radio.com? Bueno, mira, eso, la radio como tal no tiene la infraestructura para eso porque se requiere de otras situaciones que de momento no están a la mano, al alcance. Sí, pero yo en su momento, tío, cuando así lo había, yo manejaba un blogspot. Son de las cuestiones que también puedo hacer, tío, por seguir con la idea de alguien que tenga algún concepto a desarrollar. Tío, medios hay muchos, ¿no? Y el punto es nada más saberlos aprovechar. Tío, yo en un blogspot le vertía, le cargaba los programas, tío, pero el detalle es de que ahorita no me he dado los tiempos porque precisamente estoy saturado desde trabajo de radio hasta el hecho de que, bueno, siendo contador también tengo actividades a desarrollar, siendo fotógrafo otras más, y también ahorita, tío, ahí ando de, como coloquialmente le llaman, de chafirete, ¿no? O sea, ahora sí que las 24 horas del día, pues prácticamente nada más 4 o 5 las uso para el descanso regular y obligatorio que debes de tener, y los demás para todo el desarrollo de todas estas actividades que, pues en mi día, el día a día es para llevar a cabo. Entonces, por eso es de que a mí el podcast, digo, sí me interesa tener un medio, pero yo le tiro más a lo inmediato, ¿sí? A la transmisión en vivo. Ya si he requerido tener un archivo al respecto, obviamente se trabaja en eso, ningún problema. Bueno, pues vamos a continuar con la charla con André Michel, alias Carlos Ramírez, y vamos a escuchar otra rolita. ¿Cuál? Ah, La Mujer Inconforme, esto ya es carrilla. Oye, y de pasada, bueno, ahorita escuchamos la de Pleito de Casados. Vámonos, pues. ¡Ya llegamos, paisano! Esta poesía tan jocosa de una mujer caprichosa que no le gustaba nada. Dios con su gran poder me castigó a su manera, dándome por compañera una inconforme mujer. No la puedo comprender, es en todo caprichosa, descontenta y muy celosa, ya no la puedo aguantar. Yo la quisiera cambiar por otra mejor esposa. Recuerdo que fue cuando fuimos a pasear. Me dijo, me has de comprar unos bloomers de fracre. Fui al arca de Noé a buscar lo que quería, y cuando yo le pedía los calzones al tendero, ella dijo, no los quiero, vamos a otra rompería. La llevé a la Galatea porque se quería comprar medias de 10 pesos, par de buena clase y no feas. Comprendiendo sus ideas le pregunté con temor si la quería de color de hilo seda colorada, y me contestó enojada, no me gusta ese color. Para tenerla contenta le traje la gran china, sombrilla muy fina que me costó 10.50. Le traje un collar de cuentas para no verla tan triste, y me dijo: te atreviste a hacer gasto para nada, de lo que a China pediste es en vano, no me agrada. Y a la mueblería pidió una cama de tambor, 6 sillas, un mecedor, ropero, espejo y buró. Y cuando el mozo venía cumpliendo lo convenido, ella exclamó: ha venido en vano, mucho lo siento, pues veo con descontento que no me agrada el pedido. Quiso lucir su hermosura en una fotografía y escogió una gran postura para su fisonomía. Y en el capricho creía que de espalda hacia el fotógrafo, enseñándole el fonógrafo, le dijo de esta manera: quiero ver si es que de veras pinta firme su estilógrafo. Le compré una vasinica que sirve a cualquier persona, que no sea grande ni chica, que tenga buena corona, pa' gente grande y pa' chica, no sin nalga ni nalgona. Roma, la ciudad que alegre en el amor se destaca. Me presentaron al Papa, por cierto que yo creía preguntarle si debía lo que dijo de Jalapa. Y lo dijo el santo Papa gritando con voz en cuello: chingue su madre Jalapa, solo Veracruz es bello. El colibrí para todos ustedes. Ya llegamos, paisanos. Tomó un garrote en sus manos la mujer con gran fiereza. partió en la cabeza del metiche de su hermano. No te metas, marihuano, le gritaba enfurecida. No te metas en mi vida, ni me quieras defender. Mejor cuida a tu mujer, esa sí es una perdida. Pobrecito, la mujer lo consolaba y a pararse lo ayudaba con cariños y besitos. Se fueron los dos solitos, ya ninguno lo siguió. El pleito se terminó, se acabaron las trompadas. Ahora van las enchufadas, mucha gente imaginó. El que tenga entendimiento no haga menos mi consejo. No lo digo por ser viejo, lo digo en conocimiento. Se provocan sufrimientos y terminan empiernados. En los pleitos de casados lo mejor es apartarse. Ellos suelen contentarse y tú vas a salir madreado. Estamos aquí de nuevo en El Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y queremos hacerle una invitación a toda la bandera al Museo de Arte de Zapopan. El día de hoy, jueves 18 de mayo, habrá una charla y picnic sonoro titulado La Otra Memoria. Esta charla es con Norberto Miranda, Talien Ojeda, Adriana Torres y Sergio Fong. Esto es a partir de las 17 horas y los temas que vamos a tratar ahí son el foro Jim Morrison, el festival Las Mulas de Kentucky, el tianguis cultural y el proyecto Liga. Reflexiones alrededor del arte público y la memoria social, a partir de las acciones e intervenciones en el espacio político y social que generaron sitios para la memoria, la identidad y el diálogo con la comunidad. Pues ojalá y puedan asistir al Museo de Arte de Zapopan, que promete después de esta charla hacer una sesión de noche político, donde parece ser que va a haber ahí esto que le llaman cóctel, ¿no? Habrá pisto y canapés de gratitud. La entrada es gratuita y pues esto es en el marco de los jueves en el MAS. Y el sábado tenemos 5 hipótesis sobre el punk hoy y una sobre la nostalgia. Una conversación en el marco de la exposición de Israel Martínez llamado Nunca escuchas lo que te digo, esto que también se llama La Memoria Combativa, donde participarán Armando Segovia, el Manjus, Josué Valencia y el mismo Israel Martínez. Sábado 20 de mayo a las 12 horas y la entrada es libre. Este ya es como el último evento para el cierre de la exposición de Nunca escuchas lo que te digo de Israel Martínez, que se lleva a cabo en el Exconvento del Carmen, en las salas de abajo del Exconvento del Carmen, las salas de exposición. Ojalá y puedan asistir, es el sábado a las 12 del día. Y pues hoy a las 6-7 de la tarde, en el MAS, estaré ahí junto con Norberto Miranda, Talien Ojeda y Adriana Torre, hablando de esto que se llama La Otra Memoria. Y pues ojalá y puedan llegarle, ¿no? La idea es que voy a hablar ahí sobre estas cuestiones que me tocó vivir junto con una banda de locos que se llamaban Los Bush y que teníamos un espacio callejero llamado el Foro Jim Morrison. Y precisamente hace rato me encontré a Morrison García, alias Dalmiro, que creo y todavía le pregunté así de frente a frente y mirándolo a los ojos si él era el que le había puesto el apodo, el nombre o el título a la piedra del Foro Jim Morrison, me dijo que no se acordaba, pero yo estoy casi seguro que sí fue él. Bueno, pues continuamos aquí la charla con con Carlos, alias André Michel, de el programa Existencias de Radio Morir, que se transmite los martes de 4 a las 7. A las 7 de la noche. Pues ya casi nos vamos a la recta final, Carlos. ¿Qué más hay que decir? Pues la invitación, bien dices tú, martes a las 7 de la tarde noche, digo, Existencias. Digo, vamos a tener, pues martes a martes, un invitado especial de por sí, tío, el hecho ya de platicar con alguien, con el ser humano, y de desentrañar pues lo más interno, lo más íntimo de cada uno, tío, es importante para mí. Y eso es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo los eliges? ¿Quién es el próximo? ¿Cómo lo buscas? Digo, porque también sé que tienes una agenda y no está fácil, ¿eh? Como que... Ah, no, está cubierta de aquí a julio. Tío, ya está cubierta, tío. Y para mí, yo pienso que si le meto más meses, pudiera agendar todo el año, pero bueno, por respeto a las personas, porque en su momento puede también, según ciertas necesidades, o sea, ya adecua uno ciertas cosas, ¿no? Y se ha dado el caso de que tienen eventos o algo así y me piden espacios, y bueno, digo, perfecto, ve a cabina y te otorgo unos minutos para que en el medio programa, pues, de tu viva voz lo comentes. Sí, pero el cómo los escojo, pues muchas veces ellos, los invitados, tipo, me abordan, y para mí también es un gusto que así sea. Y en otros, pues yo ahí estoy al pendiente de mis amigos virtuales en Facebook, tipo, de entrada ese es un parámetro, pero también en la calle, tipo, y ahorita que ando de chafirete, como te decía, también ahí se han dado situaciones pues un tanto peculiares, graciosas, de que, tipo, pues así fue como Ricardo Salazar de Radio Universidad, así lo invité. Se subió a mi taxi, platiqué con él en el lapso de 10, 15 minutos que duró el traslado. Lo invité, se aceptó, y él en su momento, tío, nos dio apertura para estar ahí en Radio Universidad, ahí en el Velador Groovy. Tío, ahí tenemos participación, un programa cada mes. Sí, los sábados, ¿no? Bueno, ya es madrugada del domingo, o sea... Sí, a las 12 de la noche del domingo ya, digo, ahí estamos. Sí. Hemos tenido participación en el Velador Groovy, digo, y pues de las grandes experiencias de la radio. Oye, y precisamente ese rollo de la conducción del programa, ¿cómo es el rollo, no? Yo voy en un taxi... Y el chofer del taxi me dice, yo tengo un programa de radio. O sea, ese tipo de experiencias en el radio es más... Digo, porque de repente me toca leer cosas que pones en el Face, que es como una crónica muy rara, ¿no? Muy extraña, tus crónicas de taxista, ¿no? O de que se subió un pasajero y ta, ta, ta, ¿no? Y, ¿no? Entonces, ¿cómo haces el clic ahí con el pasaje? Bueno, ahorita que comentas del Facebook, digo, ahí tengo varios puntos, digo, pudiéramos enumerarlos en dos, que uno es aforismos de mis pasajeros, y el otro es que voces y imágenes de un taxista, digo, pues la gente también de que se deje, ¿no? Porque, digo, sí, el ambiente es muy diferente en taxi, ahorita en Uber, ¿eh? La gente, sí, es muy, tiene sus que veres, digo, y no quiero ser discrepar en eso, ¿no? Pero cuando la gente se deja platicar, se deja enganchar, deja que el momento sea pues agradable de inicio, pues se gestan muchas buenas pláticas, ¿eh? Y ahorita recuerdo una anécdota, tío, un tanto peculiar. Tío, recuerdo que en una de esas noches, muy noche, tío, subo a una pareja en el taxi, ¿eh? Tío, y era una pareja, y dice, oiga, May, llévenos al motel Playboy, allá para la carretera Saltillo, ¿no? Órale, en 5 minutos ahí estuvimos, ¿no? Entonces el cuate se sorprendió y dice, oiga, May, se vino bien rápido. Y digo, espero que tú no. Órale, está chida la anécdota. Sí, pues de esas muchas, tío, y ahí las plasmo en el Facebook, tío. Y algunas sí, pues causan lo grandioso del like, ya ves, del me gusta de la manita. Y en otras hasta te dan la pauta como para también comentar, tío. El punto aquí es hacer clic con el otro. Y sí, pues es muy interesante todo esto. Yo alguna vez, al contrario, ¿no? Siendo pasajero, pues, ¿no? Las historias que te cuestan a los taxistas de todo lo que vende. Sí. Son como un termómetro también, ¿no? Sí, de hecho yo así me considero a veces, ¿eh? El barómetro de cómo está el ambiente en la ciudad. y no me refiero al climatológico, que ahorita está de la fregada, sino realmente el descontento o la, pues descontento, ¿no? Contento, descontento en esos dos puntos de la gente, ¿no? De la gente de a pie, de la gente, de los ciudadanos común y corriente. Como y en ese cualquier momento les dices, tengo un programa de radio y lo quiero invitar. Bueno, te diré que también sí tengo ciertos filtros, tu Tecla, porque invitar a cualquiera, tío. No, digo, en la onda es que haga clic. Sí, que haya clic. Y yo no soy, tío, no me gusta la idea de decir, usted no tiene nada que decir. No. Ahora sí que la persona que se mate sola, ¿no? Pero, tío, a mí todos me parecen interesantes. Así sea alguien que diga que, oye, ¿yo qué tanto te puedo decir? Porque hubo quien hasta me reclamó, oye, ¿por qué me invitas a un programa de esos donde supuestamente hace reconocimiento cuando pues ni siquiera estoy muerto? Entonces yo digo, no necesito de esas jaladas, ¿no? Sí, y pero tío, yo no soy quien para decir, ¿sabes qué? Usted no puede estar en mi programa. No, yo adelante, todos son bienvenidos, pero sí, te soy sincero, pues pretendo que haya buenos contenidos en ese sentido, ¿no? Cernir. Sí. Pues muchas gracias, André. Esperemos que vuelvas pronto. En cuanto tú y me también digas. Y también nos apuntas allá en tu larga lista de espera. Y pues la idea pues es agradecerte y desde luego también enviarle pues unos saludos aquí a dos, tres compas, como Irat González, que tiene un programa aquí a Sangre Viva, a Cristina Moreno, que es nuestra audiencia, a Guadalupe Quesada, desde allá desde el Distrito Federal, y a Paulina Palarma, ¿no? A ellos un saludo, también a Martín Andrade, ¿no? Un saludo pues a toda la banda que se comunicó, pues ojalá y les haya gustado el programa, y pues aquí tuvimos al profe André Michel, muchas gracias, y nada más un saludo a los patrocinadores, ¿verdad? Ah, no, que no se te olviden, Tecla, porque si no... No, pues un saludo a todos los patrocinadores de El Volantín. Nos escuchamos mañana. Sale, gracias. Hasta luego, buena tarde.